¡El día de tu padre! ¡Cuando saca la botella! ¡El día, día de tu padre! ¡Cuando le mete a tu vieja! ¡El día de tu padre! ¡Cuando saca la botella! ¡El día de tu padre! ¡Cuando le mete a tu vieja! Mujeres maltratadas del mundo. Cuando venga la bestia, botella en mano, la mujer se adelanta a la jugada, propina un chute a las pelotas al contrario. De este hace una reverencia como si estuviese delante del mismísimo pontífice. La mujer coge la botella, se la emplasta a la cabeza de la bestia. Está ahí cada rodilla al suelo colgando el efecto de punto de alti. La mujer se lo piensa, chuta y ¡gol! La bestia metió una gran paliza a la mujer. El árbitro ni se ha inmutado, no saca tarjetas y manda que siga el juego. La mujer agoniza en el suelo. ¡Atención, atención! ¡Un espontáneo sale al campo! ¡Saca un B-52, dispara al árbitro! ¡El árbitro está muerto! ¡Pero el público aplaude la acción del valiente! ¡El público aplaude! ¡Golpea, golpea, mujer! ¡Es tu única defensa! ¡Golpea, golpea, mujer! ¡Aunque el juez no lo entienda! Y recuerden, desde que se inventó la patada en los huevos, no hay hombre.